Tú me tocas, yo te toco. Un par de días después de conocer al amigo de mi padre, Mark Kasdan, de la firma de investigadores privados, emprendí el largo viaje de regreso a Vegas para recoger mi ropa y pertenencias personales. El Departamento de Libertad Condicional había aprobado mi solicitud de que se me permitiera mudarme a largo plazo con mi padre. Salí de la casa de mi padre a una hora temprana que no se ajustaba mucho a mi estilo de vida nocturno, pero que me permitiría escapar de Los Ángeles antes de la hora punta de la mañana. Durante el viaje, planeaba hacer un poco de ingeniería social para investigar las cajas de monitoreo que había descubierto, las que al principio temía que estuvieran en las líneas telefónicas de mi padre. Me incorporé a la autopista 101 en dirección este hacia la Enero de 10, que me llevaría al este a través del desierto. Mi teléfono celular estaba a mano, como siempre clonado con el número de teléfono de otra persona. Una cosa curiosa sobre la autopista. Unas semanas antes, un tipo que conducía un BMW me había cortado el paso. Ocupado hablando por su teléfono celular, de repente había cambiado de carril, virando a centímetros de mi coche, asustándome muchísimo y apenas evitando que nos estrelláramos ambos. Agarré mi teléfono celular e hice una de mis llamadas de pretexto al DMV, consultando la matrícula del BMW y obteniendo el nombre y dirección del propietario. Luego llamé a un departamento interno de Pactel Cellular. Solo dos compañías de telefonía celular daban servicio al sur de California en ese momento, así que tenía un 50% de posibilidades de acertar a la primera. Di el nombre y dirección del tipo, y descubrí que sí, Pactel Cellular tenía su cuenta. La señora me dio su número de teléfono celular, y apenas 5 minutos después de que el imbécil me hubiera cortado el paso, lo llamé y lo conseguí al teléfono. Todavía estaba temblando de ira. Le grité, oye, maldito idiota, soy el tipo al que casi mataste hace 5 minutos cuando me cortaste el paso y casi nos matas a los dos. Soy del DMV, y si haces una estupidez más como esa, vamos a cancelar tu licencia de conducir. Debe preguntarse hasta el día de hoy cómo otro conductor en la autopista pudo conseguir su número de teléfono celular. Me gustaría pensar que esa llamada lo asustó de muerte. A decir verdad, sin embargo, esa lección sobre los peligros de usar un teléfono celular mientras se conduce tampoco tuvo mucho impacto duradero en mí. Una vez que había dejado atrás los ruidos del tráfico y los bocinazos de las autopistas en hora punta y me había acomodado para mi viaje a Vegas, estaba al teléfono. Mi primera llamada fue a un número grabado en mi memoria, el del centro de conmutación de Pacific Bell que daba soporte a todos los conmutadores en el área oeste del Valle de San Fernando. SCC de Canoga Park, habla Bruce, contestó un técnico. Hola, Bruce, dije. Soy Tom Bodad, de Ingeniería en Pasadena. El nombre que había dado era demasiado familiar en ese momento. Bodet era un autor y actor que había estado haciendo una serie de anuncios de radio para Motel 6, despidiéndose con, soy Tom Bodad, y te dejaré la luz encendida. Simplemente había soltado el primer nombre que me vino a la cabeza. Pero Bruce no pareció haberlo notado, así que seguí adelante. ¿Cómo va todo? Pregunté. Bien, Tom, ¿qué necesitas? Estoy trabajando en un caso inusual de problemas en Calabasas. Estamos recibiendo un tono agudo, suena como 1000 ciclos. Estamos tratando de encontrar de dónde se originaba la llamada. ¿Podrías echar un vistazo? Claro. ¿Cuál es tu número de devolución de llamada? Aunque Bruce no había reconocido mi voz, yo sí sabía quién era él. Había sido el objetivo de estafas de ingeniería social por parte mía y de otros prankers telefónicos durante años, y había sido engañado suficientes veces como para volverse sospechoso y protector. Así que cada vez que recibía una llamada de alguien que no conocía y que decía ser un empleado de la compañía, pedía un número de devolución de llamada, y mejor que fuera un número que reconociera como interno de Pacific Bell. Colgaba y te volvía a llamar. La mayoría de los prankers telefónicos o no se molestan en configurar un número de devolución de llamada o no saben cómo hacerlo. Intentan salirse con la suya con alguna excusa tonta como estoy a punto de entrar a una reunión. Pero Bruce estaba al tanto de todo eso y no iba a ser engañado de nuevo. Así que antes de mi llamada, había convencido a un empleado de Pacific Bell de que yo era un ingeniero de la compañía que había sido enviado a Los Ángeles para abordar un problema técnico y necesitaba un número de teléfono local temporal. Una vez que eso estaba configurado, lo puse en desvío de llamadas a mi número de teléfono celular clonado del día. Cuando Bruce llamó de vuelta al número de teléfono interno legítimo que le había dado, sonó en mi teléfono celular. Ingeniería, habla Tom, contesté. Tom, soy Bruce llamándote de vuelta. Hey, gracias, Bruce. ¿Podrías echar un vistazo a este número, 880-0653, en el conmutador de calabazas? Y dame la información de origen en términos simples, le estaba pidiendo que rastreara la llamada. Sí, un segundo, dijo. Estaba nervioso como el infierno. Si Bruce escuchaba un claxon de coche o algún otro ruido de fondo que no fuera de oficina, me pillaría. Esto era demasiado importante, demasiado interesante, para echarlo a perder. Podía oír a Bruce tecleando, y sabía exactamente lo que estaba haciendo, consultando el conmutador para rastrear la llamada. Tom, de acuerdo, la llamada viene del TAN de MLA 70, lo que significaba que era una llamada de larga distancia, proveniente de fuera del área de Los Ángeles. Bruce me dio entonces la información detallada de troncales que necesitaba para continuar el rastreo. También le pedí el número del centro de conmutación que gestionaba el TAN de MLA 70. Mi increíble habilidad para recordar números de teléfono vino muy bien una vez más, no tuve que garabatear el número con una mano mientras conducía con la otra. De hecho, la mayoría de los números de teléfono y nombres de personas en este libro son reales, todavía impresos en mi memoria desde hace hasta 20 años. Al final de la llamada, le dije, no me olvides, Bruce. Es probable que necesite tu ayuda de nuevo. Esperaba que me recordara la próxima vez y no sintiera que necesitaba hacer toda esa rutina de devolución de llamada de nuevo. Cuando llamé al centro de conmutación, respondieron al teléfono, LA 70, habla Mary. Dije, hola, Mary, soy Carl Randolph de Ingeniería en San Ramón. Tengo un circuito que estoy rastreando, y parece originarse en tu oficina. Aparentemente estaba en terreno sólido en todos los aspectos, ya que Mary no dudó, pidiéndome la información de troncales. Se la di, y me puso en espera mientras verificaba. Como los prackers telefónicos rara vez se dirigían a los conmutadores de larga distancia, ni siquiera se molestó en verificar mi identidad. Mary volvió a la línea. Carl, he rastreado la información de troncales que me diste. La llamada se originó en el 4E de San Francisco. Me dio la información de troncales y de red que había encontrado en su rastreo. También le pedí el número de esa oficina 4E, que amablemente buscó para mí. Ahora me estaba acercando a la Interestatal 15. Mi ruta me llevaría a través del Paso Cajón, que corre entre las montañas de San Bernardino y las montañas de San Gabriel, haciendo probable que cualquier llamada se cortara. Esperaría hasta llegar a Victorville, al otro lado del paso. Mientras tanto, encendí la radio del coche y me deleitaron algunos viejos favoritos de los años 50. Capers 101, dijo el desk jockey. Estamos regalando $1,000 por hora al afortunado llamante número 7 después de que escuches la melodía de Keard, las mejores canciones antiguas en la radio. ¡Wow! No sería genial ganar un billete. Pero, ¿por qué molestarse en intentarlo? Nunca había ganado ningún concurso en el que hubiera participado. Sin embargo, la idea se plantó en mi mente y eventualmente se convertiría de una fantasía en una tentación. Cuando me acercaba a Victorville, marqué el número que Mary me había dado, contactando con un tipo que dijo llamarse Omar. Hola, Omar, soy Tony Howard de SAC en el sur de California, dije. Tenemos una situación extraña aquí. Estábamos rastreando un circuito, y tiene un tono de 1000 ciclos. Le di la información de troncales del tándem de la, y se fue a verificar. Saliendo de Victorville, ahora me dirigía de nuevo a un tramo vacío de desierto y de nuevo preocupado de que la llamada celular pudiera cortarse. Reduje la velocidad de mi velocidad de carretera abierta de 80 millas por hora para no dejar Victorville atrás tan rápidamente. Pasó un tiempo antes de que Omar volviera a la línea. Escuché ese tono agudo, dijo, e hizo imitando el sonido, lo que me hizo reír para mis adentros. Yo había escuchado el tono y realmente no necesitaba escuchar su intento de duplicarlo. Me dijo que la llamada se originaba en Oakland. Genial, dije. Gracias, eso es útil. Dame la información de troncales de tu conmutador para que podamos rastrearla. Consultó el conmutador y me dio la información. Mi siguiente llamada fue al centro de control de conmutación de Oakland. Estamos tratando de rastrear una llamada desde el 4E de San Francisco, dije, y proporcioné la información de troncales y de red. El técnico me puso en espera, luego volvió y me dio un número 510-208-3 pesos. Ahora había rastreado la llamada hasta su origen. Este era el número de teléfono que marcaba a una de las cajas en la central de calabazas que estaba interviniendo a Teltec. Todavía quería saber si ese tono de 1000 ciclos cambiaría alguna vez. Si lo hacía, ¿qué pasaría? ¿Escucharía una señal de datos? ¿Escucharía una conversación telefónica? Volví a llamar a Omar. Oye, ¿ha cambiado algo con ese tono? Respondió que lo había escuchado durante unos 15 minutos y nunca escuchó ningún cambio. Le pregunté, ¿es posible poner el auricular cerca del altavoz para que pueda escuchar el tono? Quiero hacer algunas pruebas. Dijo que dejaría el teléfono junto al altavoz y que yo podría simplemente colgar cuando terminara. Esto era increíble, con ese tono llegando a mi teléfono celular, era casi como aquella vez que había espiado a los espías de la NSA. Estaba interviniendo la intervención telefónica, qué irónico era eso. Para entonces me sentía nervioso y emocionado al mismo tiempo. Pero sostener el teléfono contra mi oreja durante esta sesión de ingeniería social de varias horas me había dado dolor de oído, y mi brazo también se estaba poniendo bastante adolorido. Cuando estaba entrando en el tramo de desierto que lleva a Barstow, el punto medio hacia Las Vegas, donde la cobertura celular era mala, la llamada se cortó. ¡Maldición! Volví a llamar a Omar, y él restableció la conexión para que pudiera seguir escuchando ese tono de mil ciclos a través de sus altavoces. Esperaba que el tono terminara en algún momento y pudiera escuchar algo que me diera alguna pista de lo que estaba pasando, qué significaba el tono. Apareció a la vista un complejo que atendía a todos los camioneros amigos que conducían camiones de 18 ruedas todo el día y toda la noche. Me detuve para llenar el tanque de gasolina del coche y luego decidí llamar a mi padre, que todavía sufría por la muerte de Adam con mi teléfono celular ocupado con la intercepción. Encontré un teléfono público para hacer la llamada a mi padre. Marqué su número y esperé mientras sonaba el teléfono. El tono agudo del teléfono celular se detuvo repentinamente. ¿Qué demonios? Agarro el teléfono celular y lo sostengo en mi otro oído. La voz de mi padre viene por el auricular del teléfono público cuando contesta, hola, lo escucho por el teléfono público y al mismo tiempo por el celular. Mierda. No puedo creer esto. Esta interceptación ya no está en Teltec, está en el teléfono de mi padre. Han movido la intervención. Nos están interceptando. Oh, mierda. Intento sonar calmado pero asertivo, insistente. Papá, necesito que vayas al teléfono público del Village Market al otro lado de la calle. Tengo noticias importantes sobre Adam, le digo. Mis palabras tienen que ser inocuas, algo que no alerte al oyente de la interceptación. Kevin, ¿qué está pasando? Dice papá, enojado conmigo. Estoy cansado de estos estúpidos juegos de James Bond. Insisto y finalmente logro convencerlo. Estoy sudando. ¿Cuánto tiempo han estado interceptando mis llamadas sin que yo lo supiera? Mil preguntas corren por mi mente. ¿Chautrack realmente era un objetivo o era un elaborado plan ideado por seguridad de Pacific Bell para engañarme, una forma de hacer ingeniería social al hacker? Mi corazón late aceleradamente mientras trato de recordar todo lo que dije e hice por teléfono desde la casa de mi padre. ¿Qué escucharon? ¿Cuánto saben? Después de 5 minutos, llamo al teléfono público del mercado. Papá, le digo, saca la maldita computadora de la casa. Necesitas hacerlo ahora. No esperes. Esas intervenciones telefónicas ya no están en Teltec, esos tipos nos están escuchando. Tienes que sacar la computadora de inmediato, por favor. Él acepta pero suena realmente enojado. Mi siguiente llamada es a Lewis, con el mismo mensaje, tenemos que entrar en modo limpieza. Acordamos que cada uno esconderá nuestras notas y disquetes en lugares donde nadie pueda encontrarlos. Que el gobierno intente procesarnos, sin evidencia, no hay caso. Llegué a la casa de mi madre en Las Vegas con los nervios destrozados. Seguía reproduciendo obsesivamente una y otra vez en mi mente todas las conversaciones que podrían haber interceptado. ¿Y si me hubieran escuchado discutiendo sobre esas con Lewis? ¿Y si me hubieran escuchado haciendo ingeniería social a departamentos internos de Pacific Bell? El solo imaginar cualquiera de esas posibilidades me estaba dando acidez. Estaba medio esperando que los US Marshals y mi oficial de libertad condicional aparecieran en mi puerta y me arrestaran. Necesitaba saber cuándo se había instalado esa interceptación en la línea de mi padre. Tal vez si supiera quién había ordenado las intervenciones, podría encontrar una manera de descubrir si habían captado algo de lo que debería preocuparme. Las compañías telefónicas habían estado recibiendo tantas llamadas de prankers telefónicos e investigadores privados últimamente que habían comenzado a requerir verificación. Así que llamé a despacho, la oficina de Pacific Bell que daba asignaciones a los técnicos en el campo, y dije, Tengo una situación de incendio aquí, necesito localizar a algunos otros técnicos. ¿Quién está de guardia esta noche? La operadora me dio 4 nombres y números de localizador. Les envié un mensaje a cada uno para que llamaran al número interno de Pacific Bell que había configurado. Luego una vez más reprogramé el desvío de llamadas para que fuera al número al que mi teléfono celular estaba clonado actualmente. Cuando cada técnico respondió a mi mensaje, lancé mi rutina de configurar una base de datos. ¿Por qué? Porque les estaba pidiendo información muy sensible y no iban a dársela a cualquiera. Así que mi pretexto era, estoy configurando una base de datos de personas de guardia para manejar problemas críticos. Uno por uno, primero les hacía una serie de preguntas inocuas. ¿Puedo obtener su nombre, por favor? ¿De qué centro de despacho trabaja usted? ¿Quién es su gerente? Una vez que habían establecido un patrón de responder a mis preguntas, les preguntaba lo que realmente quería, ¿cuál es su UID? ¿Y su código técnico? Obtuve lo que necesitaba cada vez, ya que cada técnico recitó sus 2 piezas de verificación, UID, o identificador único universal, y código técnico, el nombre de su gerente y su número de devolución de llamada. Un paseo por el parque. Con estas credenciales, ahora podía volver a entrar en la oficina de asignación de líneas, el departamento del que necesitaba información a continuación. Una vez que mis credenciales fueron verificadas, mi solicitud fue así, tengo un número interno aquí de Cale Basas, es uno de los nuestros. ¿Puede averiguar el número CBR de la persona que hizo el pedido? CBR es jerga de telco para can be reached, se puede contactar. En efecto, estaba pidiendo el número de teléfono donde podía contactar a la persona que había emitido la orden para configurar la línea, en este caso, la línea para el tono de 1000 ciclos en la caja que intervenía uno de los teléfonos de mi padre. La señora se fue a hacer su investigación, luego volvió y me dijo, el pedido fue hecho por seguridad de Pacific Bell, el nombre de contacto es Lily Creeks. Me dio un número de teléfono que comenzaba con el código de área de San Francisco. Iba a disfrutar esta parte, hacer ingeniería social al departamento de seguridad de la compañía telefónica. Encendiendo la TV, encontré un programa con conversación de fondo que puse a bajo volumen, para que sonara como las voces ocasionales del ruido de fondo típico de una oficina. Necesitaba influir en la percepción de mi objetivo de que yo estaba en un edificio con otras personas. Luego marqué el número. Lily Creeks, respondió ella. Hola, Lily, dije. Soy Tom del marco de Cale Basas. Tenemos algunas de tus cajas aquí, y necesitamos desconectarlas. Estamos moviendo equipo pesado, y están en el camino. No puedes desconectar nuestras cajas, respondió ella con una voz al borde del chillido. Escucha, no hay manera de evitarlo, pero puedo volver a conectarlas mañana por la tarde. No, insistió. Realmente necesitamos mantener esas cajas conectadas. Di un suspiro audible que esperaba sonara exasperado y molesto. Tenemos mucho equipo que se está cambiando hoy. Espero que esto sea realmente importante, dije. Pero déjame ver qué puedo hacer. Silencié mi teléfono celular y esperé. Después de escucharla respirar en el auricular durante algo así como 5 minutos, volví a ponerme al teléfono con ella. ¿Qué tal esto? Te quedas en la línea, desconecto tus cajas, movemos el equipo a su lugar y luego las vuelvo a conectar para ti. Es lo mejor que puedo hacer, ¿de acuerdo? Ella aceptó de mala gana. Le dije que tomaría unos minutos. Silencié la llamada de nuevo. Usando otro teléfono celular, llamé al marco de Cale Basas, le expliqué al tipo que contestó que yo era de seguridad de Pacific Bell y le di los 3 números y su equipo de oficina asociado. Aún así, tuvo que buscar el número en Cosmos para encontrar la ubicación del marco, basándose en el OE. Una vez que encontró cada número en el marco, pudo levantar el puente para cada línea, lo que cortó la conexión. La señora Creeks, sentada en su escritorio, podría darse cuenta cuando se cortara cada conexión. Mientras esperaba que el técnico del marco volviera a la línea y confirmara que los puentes habían sido retirados, fui a mi refrigerador y tomé un Snapple para disfrutar mientras imaginaba a Lily sentada ansiosamente en su oficina con su teléfono en la oreja. Luego vino la parte para la que toda la operación hasta ahora había sido solo una introducción. De vuelta en la línea con Lily, dije, he terminado aquí. ¿Quieres que vuelva a conectar tus cajas? Ella sonaba molesta. Por supuesto. Necesitaré la información de conexión para cada línea que va a las 3 cajas. Probablemente pensó que debía ser un poco lento de entendimiento si ni siquiera sabía dónde pertenecían los puentes que había retirado hace solo unos minutos, pero la solicitud parecía creíble porque ella había visto caer las conexiones. Claramente ella realmente estaba hablando con el técnico del marco en la central. Ella me dio la información. Dije, está bien, volveré enseguida. Puse el teléfono en silencio de nuevo, luego volví a llamar al técnico en la central de Calebasas y le pedí que volviera a conectar los cables a nuestras cajas de seguridad. Cuando terminó, le agradecí y volví al otro teléfono. Oye, Lily, dije, he vuelto a conectar todo. ¿Están funcionando las tres? Ella sonaba aliviada. Todo está volviendo a funcionar ahora. Todo parece estar funcionando. Bien. Solo para verificar, ¿qué números de teléfono deberían estar conectados a estas cajas? Haré una verificación de línea para asegurarme de que todo esté conectado correctamente. Ella me dio los números. Mierda. No estaban interviniendo solo una de las líneas de mi padre, estaban interviniendo las tres. Seguro que no tendría más conversaciones por los teléfonos de mi padre. Todavía necesitaba saber cuándo se habían instalado las intervenciones, para poder evaluar cuáles de mis conversaciones habían sido interceptadas. Más tarde, Lewis y yo, por diversión, quisimos escuchar algunas de las otras líneas telefónicas que Pacific Bell estaba interviniendo. Había un inconveniente: para mayor seguridad, las cajas no comenzarían a monitorear una línea hasta que se ingresara un PIN válido, o número de identificación personal. Tuve una idea. Era una posibilidad remota, con casi ninguna probabilidad de funcionar, pero lo intenté de todos modos. Primero tenía que poder llamar a la caja de monitoreo en la central. Así que llamaba a la central y le decía al técnico del marco que contestaba el teléfono, necesito que cortes esa línea porque estamos haciendo pruebas. Él lo hacía, y entonces la conexión de seguridad de Pacific Bell se cortaba de la interceptación. Marqué la caja y comencé a adivinar las contraseñas que podrían haber sido configuradas por el fabricante. 1234, nada. 12345, nada. Hasta llegar a la última que pensé que valía la pena intentar. 12345678. Bingo. Increíblemente, la gente de seguridad de Pacific Bell nunca había cambiado el PIN predeterminado del fabricante en estas cajas. Con esa contraseña, ahora tenía una técnica completa que me permitiría escuchar cualquiera de las interceptaciones de Pacific Bell en cualquier lugar de California. Si descubría que el departamento de seguridad tenía una de sus cajas en la central de Kester, digamos, o la central de Webster, conseguiría que un técnico del marco cortara la línea que Pacific Bell estaba usando para llamar a la caja de monitoreo, y luego yo llamaría a la caja yo mismo e ingresaría el PIN predeterminado, que era el mismo en todas las cajas. Entonces Lewis y yo escucharíamos e intentaríamos averiguar quién estaba siendo interceptado. Hacíamos esto solo por diversión, solo porque podíamos, a veces dos o tres veces por semana. Después de identificar el número de teléfono del objetivo, llamábamos a la oficina de nombre y ubicación del cliente, CNL, de Pacific Bell, dábamos el número de teléfono y obteníamos el nombre de la persona que estaba siendo monitoreada. Una vez nos dijeron que el teléfono estaba registrado a nombre del honorable fulano de tal. Una pequeña investigación me dio el resto, la interceptación estaba en el teléfono de un juez federal. Para Lewis y para mí, escuchar intervenciones telefónicas era un juego, una travesura. Para los investigadores de seguridad de Pacific Bell, era parte del trabajo. Pero uno de los investigadores, Darrell Santos, se llevó una sorpresa. Llegó al trabajo una mañana, fue a escuchar lo que había ocurrido en las interceptaciones que había colocado en las líneas de mi padre, y descubrió que toda la vigilancia electrónica de Pacific Bell se había detenido en seco. No había interceptaciones de audio, todo estaba muerto. Santos llamó al marco de Calebasas y preguntó, ¿nuestras cajas todavía están funcionando allí? Oh, no, le dijeron. Seguridad de Los Ángeles llamó y nos dijo que las desconectáramos. Santos le dijo al técnico, no hacemos ninguna vigilancia electrónica desde el sur de California, lo hacemos todo desde el norte de California. Así que no existe tal cosa como seguridad de Los Ángeles. Esa noche Santos voló desde su base en San Francisco a Los Ángeles y volvió a conectar todas las cajas de vigilancia él mismo. Para asegurarse de que nadie pudiera ser engañado para desconectarlas de nuevo, escondió las cajas en las vigas sobre los bastidores del equipo de conmutación. Mucho más tarde, en una entrevista para este libro, Santos recordaría, esto fue un gran problema para nosotros porque ahora nos afectaba directamente, era personal. Kevin estaba escuchando nuestras llamadas cuando nosotros estábamos en el negocio de tratar de escuchar sus llamadas. Luego hizo que desconectaran nuestras interceptaciones. Así que nos hizo cambiar realmente la forma en que hablábamos por teléfono y los mensajes que dejábamos. Y tuvimos que crear algunas nuevas formas de cubrir nuestras huellas porque también teníamos que proteger la integridad de lo que las fuerzas del orden estaban haciendo con nosotros, todas sus cosas ordenadas por la corte. Tal vez fue mejor que no supiera en ese momento los dolores de cabeza que les estaba causando, de lo contrario, tal vez no habría podido pasar mi gran cabeza por una puerta. Y tal vez me habría sentido halagado de saber, en aquel entonces, que cada vez que algo así sucedía en Pacific Bell, yo inmediatamente me convertía en el principal sospechoso. Según Santos, Caden Paulsen había sido el número uno en su lista interna de los más buscados. Una vez que Paulsen estaba tras las rejas, la lista revisada tenía un nuevo nombre en la cima, el mío. El archivo que tenían sobre mí desde mis días de juventud era tan grueso como un directorio telefónico de una gran ciudad, Santos dijo. Había otros hackers por ahí haciendo muchas otras cosas, pero mi opinión era que Kevin era al que todos estaban tratando de emular. Pensaba que Kevin era el ratón y yo el gato, pero a veces era al revés. Añadió, recibíamos muchas pistas de tipos de seguridad corporativa de otras compañías diciendo, oye, tenemos este caso, este tipo nos está atrapando, ¿crees que podría ser Kevin? Cada vez que surgía algo, siempre sospechaban que era Kevin. Como digo, podría haberme sentido orgulloso de escuchar algo de eso en aquella época, pero justo entonces me sentía bastante frustrado. Hasta ahora mis talentos no me habían ayudado a descubrir nada del trasfondo de Eric Hans. Lewis y yo habíamos estado dando vueltas y más vueltas el uno con el otro sobre nuestras dudas acerca de él. Claro, sabía muchas cosas sobre los sistemas y procedimientos de la compañía telefónica, incluso algunas cosas que Lewis y yo no conocíamos. Pero a... no estaba dispuesto a compartir casi nada. Y B, siempre hacía ese tipo de preguntas, el tipo de preguntas que los hackers simplemente no se hacen entre sí, con quién estás trabajando, y qué proyectos has estado haciendo últimamente, y así sucesivamente. Era hora de que nos reuniéramos con el tipo cara a cara y ver si conocerlo un poco mejor calmaría nuestras sospechas. Y si era de verdad, tal vez incluso podría ayudarme a saber cuándo se habían colocado esas intervenciones en las líneas de mi padre.